Al aire, Carlos Cerna presenta dos de los mejores por Veracruz. Siempre clásicos. Running. myself believe it. This night will never go. Siempre clásicos, 24/7, Veracruz Estéreo. Ahora, tus artistas favoritos te gustarán el doble. Cada sábado, dos de los mejores.